FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Larga Vida al Rock and Roll, de la banda española Barón Rojo. La banda está integrada por José Luis Campuzano, bajo, voz y coros, Armando de Castro, guitarra y coros, Carlos de Castro, guitarra, coros y voz, Hermes Calabria, batería. Escucharemos del lado A, A1, Con Botas Sucias, A2, Anda Suelto Satanás, A3, El Pobre, A4, Los Desertores del Rock, A5, Efluvios. Larga vida al rock and roll. Barón Rojo. Para hacer todos los males.

Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Larga Vida al Rock and Roll, de la banda española Barón Rojo. Es el primer álbum de estudio de Barón Rojo. Grabado en Estudios Scorpio en noviembre de 1980, saldrá a la venta al año siguiente. Producido por Chapa Discos y dedicado a John Lennon, que había sido asesinado recientemente. La portada del álbum fue creada por José Flores y representa al biplano de Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo. Escucharemos del lado B, B1, Larga Vida al Rock and Roll, B2, El Presidente, B3, Chica de Ciudad, B4, Barón Rojo. I'm free. prisionero en el ojo del huracán. Mueves tus resortes pero no tienes libertad. Siempre estás pendiente de que nada le ha de faltar al gran responsable de we'll cansar.